Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. Hoy es miércoles, 10 de abril. Esta es la 20ª edición de La Casa Incendiada aquí en Radio Ela y estaremos, como siempre, hasta las 9 de la noche. Hoy al mando y al control y a la realización del programa me encuentro yo solo. No está mi compañero Gordon, no ha podido asistir aquí al estudio. Esperemos que lo haga como oyente desde aquí. Le enviamos un fuerte abrazo y esperemos que el próximo miércoles se encuentre aquí con todos nosotros y con todas nosotras. Hoy hemos preparado un programa sobre pedagogía libertaria. En un ratito vamos a hablar con dos compañeros de CNT de Enseñanza que nos van a desengranar todo lo que tienen preparado para este fin de semana y para el siguiente en los locales de CNT de Tirso de Molina aquí en Madrid. Habrá charlas, mesas redondas y proyección, comedores veganos. Bueno, en unos minutitos hablaremos con ellos sobre todo lo que nos ofrecen en este par de fin de semanas. Ya sabéis que podéis contactar con el programa a través de lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. La Casa Incendiada, que es un programa que se emite originalmente en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, pero saludamos a todos los oyentes que escuchan este programa a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Radio Pica, una de las últimas incorporaciones también allí en Barcelona, que remite La Casa Incendiada, Radio Malva en Valencia, Chinchili y Kirratia en Orereta, Radio Zona Norte, por ahí sin definición concreta, en Euskal Herria, Radio Chabol en Zaragoza, Chamán Radio en Móstoles, Que Huelga Radio en México DC. Y por último, queremos agradecer a los compañeros de la publicación anarquista Todo por Hacer, que algunos de los programas que de los que aquí realizamos se vienen recomendando en esta publicación, que encarecidamente recomendamos su lectura. Arrancamos el programa. Tenía asamblea en mi casa porque, por ejemplo, queríamos ir a, mi hermano quería ir a un sitio ese fin de semana, yo a otro, mi padre a otro, así, pues entonces luego íbamos a la asamblea y votábamos. Sí, yo también hago ahí. Yo lo hago, pero cuando, por ejemplo, mi madre quería un sitio, había otro y yo a otro, pues después votamos, pero no hacemos asamblea. Pues yo hago asamblea. Yo voto, pues ya hago asamblea. Y después a mi madre le da igual, ella siempre vota funciones. Cuando una persona pues está muy fuerte y se nota que es muy agresivo, que se de alguna manera se descarga y luego también se... Hay, a veces suceden así cosas que se demuestra cuando alguien es egoísta o prefiere estar solo. O se ven de vez en cuando muchos comportamientos de positivos y negativos de las personas, como en todo tipo de trabajo, no solamente aquí, en la cocina, cuando una persona, pues, por ejemplo, ha terminado su trabajo, pues va a ver a otra si necesita ayuda, o se pone a jugar, o no sé, se demuestra mucho cómo es la persona en ese tipo de trabajo. La gente que está afuera lo que más critica es que hagamos la comida, la limpieza y cosas de esas. Nos critica bastante por ello, que yo no le veo nada malo a eso. Y eso, aparte, pues eso, pues se enseña a ser una persona, a independizarte, a ser más autónoma, a hacerte responsable de tus propios actos, cosas que ahí fuera ni van. Se valora más que te tenga que mandar una persona lo que tienes que hacer, lo que tienes que aprender, que desde tú mismo, pues sacar, o sea, tu información, y eso se valora muchísimo porque no tienes que estar pendiente de lo que tienes que aprender. Si tú sabes hacerlo solo o sola, es mucho mejor. Este audio que estamos escuchando es un fragmento del documental Escuela Viva, sobre la Escuela Libre Paideia, en Mérida. Del 13 al 21 de abril se desarrollarán aquí en Madrid las jornadas de pedagogía libertaria en los locales de CNT, en Tirso de Molina, y en el estudio tenemos hoy a Jesús y a Alfredo de CNT Enseñanza. Bienvenidos a Radio Ela y gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos, a vosotras. En primer lugar, yo creo que sería importante aclarar o puntualizar el término pedagogía libertaria, que es la definición de estas jornadas. ¿Qué entendemos o qué entendéis por pedagogía libertaria? Pues en las jornadas hemos puesto este título, pero realmente podríamos haber puesto el título de educación sin que eso supusiera un problema. Cuando hablamos de unas jornadas de pedagogía libertaria, simplemente queremos dar a entender que en ellas vamos a reflexionar sobre la teoría y la práctica, sobre los proyectos y sobre la didáctica que han puesto en marcha diferentes proyectos anarquistas educativos a lo largo de la historia y sobre todo su vigencia en la actualidad, con lo cual realmente si hubiéramos hablado de educación creo que tampoco nos hubiéramos equivocado, porque lo que nos interesa no es tanto definiciones precisas sino hablar de cómo estas prácticas realmente han supuesto grandes cambios para muchas personas que han vivido emociones intensas alrededor de estos proyectos que han cambiado su vida, que esto ha pasado desde finales del siglo XIX, y cómo esto todavía es posible hoy y cómo hay proyectos realmente positivos que queremos fomentar, queremos que la gente los conozca y estas jornadas creemos que va a ser una buena oportunidad para ello. Con esta definición queríamos lanzar esta breve introducción. No queríamos tampoco al inicio del programa contar todo lo que tenéis preparado, para que seáis vosotros que nos contéis ahora el programa en sí de estas jornadas. Estupendo. ¿Qué tenéis para todos los madrileños y madrileñas? Pues si queréis, os vamos a facilitar las fechas para recordar cuáles son las diferentes actividades y después, si queréis, vamos desmenuzando perfecto uno por uno cada uno de las actividades, charlas, coloquios, etcétera. Pues el 13 de abril a las 5, este sábado 13 de abril a las 5 de la tarde tenemos una charla debate sobre Paideia, más de 30 años de educación libertaria. El 14 de abril a las 5 de la tarde también tenemos otra que es capacitación y aprendizaje en el movimiento libertario. El 20 de abril a las 5 tenemos una mesa redonda de varios proyectos antiautoritarios, como la que participará, por ejemplo, la Universidad Popular de Carabanchel y el Grupo de Juego en la Naturaleza de Saltamontes y otros cuantos. Y el 21 de abril proyectaremos Escuela Viva. Y todos los sábados por la tarde habrá merienda vegana. Es decir, que este sábado, 13, arrancan Paideia, las jornadas. Paideia, ¿qué es Paideia? ¿Qué nos podéis contar de esta escuela libre? Bueno, pues hace mucho tiempo que no viene gente vinculada a este proyecto. Es un proyecto que realmente no es nada fácil de poner en marcha, y disfrutar de la presencia de educadores y de alumnos y alumnas en Madrid no es nada sencillo, y por eso realmente va a ser una oportunidad estupenda, porque al margen de documentales o de fragmentos de proyecciones que se han realizado en Madrid, esta vez vamos a tener a gente directamente vinculada al proyecto en los locales de Tirso de Molina de CNT Madrid, y ellos nos hablarán del proyecto de enseñanza libertaria, que tiene una mayor trayectoria histórica desde la transición hasta hoy, y probablemente sea uno de los proyectos más estables que ha tenido el movimiento libertario español a lo largo de toda su historia. Es una escuela que levanta sus cimientos en Mérida desde hace más de 30 años, pero que comenzó en 1978 como un proyecto en Fregenal de la Sierra, una pequeña localidad si no me falla la memoria, bastante cercana a Cáceres, si no me falla la memoria, espero que no me equivoque. Y ese proyecto cuajó a medias y con el paso de los años, si no me falla la memoria, hacia el año 81-82 se convirtió en lo que hoy se conoce como Escuela Libertaria Paideia, que responde a unos valores diametralmente opuestos a los que son las escuelas tradicionales, que en los que casi todos hemos sufrido la educación convencional. Es un tipo de escuela de carácter fuertemente antiautoritario, donde, como muchos de los proyectos de los que hoy hablaremos a lo largo de estos de estas jornadas, el centro del proyecto no tiene que ver con la cultura del conocimiento, sino que el centro está situado en los propios niños y niñas, que son los protagonistas de la vida en el centro. Es un proyecto que está arraigado a los valores netamente anarquistas de apoyo mutuo y solidaridad, que están enfrentados a la imposición, a la meritocracia, que son características del sistema educativo convencional. Y allí diferentes generaciones, porque ya son muchas las generaciones que han participado en este proyecto, han vivido y han mamado todos esos valores y muchos más que no sé si contaros porque no quería desguazaros la charla. Sí que es verdad que podremos alguna ver, pincelada sí que podremos ver para el oyente que no conoce de Paideia. Sí, es, llevas razón. Pues es verdad que nos hablarán seguramente los educadores de las dos etapas que una de las cabezas pensantes de Paideia, que es Josefa Martín Luengo, que nos dejó hace bastante poco tiempo, en sus diferentes libros nos habla de cómo durante los años 80 fue un proyecto que tuvo un mayor carácter antiautoritario. En él todavía se notaba más la influencia de pensadores como Illich, pensadores que hablan de la necesidad de la neutralidad y la desestructuración o el intento de hacer desaparecer la figura del educador, y nos hablarán de cómo el proyecto ha ido evolucionando y cómo el proyecto ha ido adquiriendo un mayor carácter concienciador para evitar, en cierto modo, un defecto que se fue visibilizando en Paideia a lo largo de los años, y es que ellos tenían un gran respeto por el crecimiento de los niños y de las niñas, y cómo ellos sentían que el espacio tenía que ser un lugar donde el niño desarrollado en libertad fuera capaz de ver sus diferentes etapas y fuera autogestionando con total y absoluta libertad todo lo que tenía que ver con sus relaciones emocionales, con sus relaciones afectivas, con su necesidad de encontrar el conocimiento y la cultura de una manera u otra. Y sin embargo, todo eso se fue tambaleando con el paso de los años, porque se dieron cuenta las diferentes personas que participaban del proyecto de manera estable, que esos niños y niñas que crecían en Paideia tomando como base esos valores de apoyo, no competitividad, desarrollo libre de coacción, todo ese tipo de valores, rápidamente se quebraban cuando los educandos, por llamarlo de una manera no muy adecuada, pero bueno, para que nos entendamos, salían fuera de Paideia, pasaban a centros convencionales o a la universidad y se convertían en trabajadores que rápidamente se alejaban de los valores que Paideia había tomado como referente y que consideraban fundamentales, no solo para el crecimiento de los niños, sino los consideraban que eran los valores que probablemente esos alumnos y alumnas iban a interiorizar, y que una vez interiorizados por ellos mismos, por la naturaleza esencialmente positiva del ser humano, después iban a ser positivos para interaccionar con el resto de personas del entorno de esos niños, iban a ser un catalizador posible de un cambio radical en esas personas y su entorno. Viendo todo esto, el proyecto en cierto modo se reconceptualizó y se modificó, sentando las bases de lo que es hoy un proyecto ideológicamente más contundente, por decirlo de alguna manera, un proyecto donde probablemente los pensadores más del lado de Ferrer Guardia, más de educación tal y como la concebía Bakunin, pesa más que otros pensadores, como hemos mencionado antes, como Illich, o pensadores como Freinet, que pensaban la educación de un modo que en cierto modo era menos, donde el educador tenía un peso más activo. Más activo, lo habéis dicho muy bien, Mario. Por ayudar un poco a entender la base ideológica y metodológica de Paide, ya hemos extraído los principios de su propia página web. Y los reducen a 5: libertad del individuo, antiautoritarismo, coeducación de sexos y social, juegos como acceso al saber y autonomía del individuo. Esto es lo que se puede extraer de la página web de Paide. Son unas pinceladas de lo que es todo un proyecto que nosotros consideramos extraordinario, porque más allá de que todo proyecto humano siempre tiene sus defectos, conseguir en una sociedad como la actual mantener un proyecto de este tipo durante más de 30 años consideramos que es algo verdaderamente loable. Uh-huh. En ella se ve como el antiautoritarismo todavía es fundamental para que las personas se puedan desarrollar en total libertad, al margen de las coacciones y de todos los elementos y todos los prejuicios que han supuesto muchísimas trabas para este proyecto. Y seguramente a lo largo de ese coloquio que disfrutaremos con la gente que ha participado al proyecto como educador o como estudiante, nos hablarán de cómo se han tenido que enfrentar a todos los prejuicios de toda la comunidad que vive alrededor de Paideia y que, en cierto modo, no ha facilitado nada de estos 30 años de proyecto completamente distinto de todo lo que se pueda conocer. Perdón, en la escuela convencional. ¿A qué dificultades se enfrentaría hoy mismo, en el 2013, un proyecto de educación libre como el de Paideia? El primero de todos los problemas a los que se puede enfrentar un proyecto como Paideia es esencialmente la autogestión. La autogestión es una dificultad enorme, por cuanto sostener económicamente un proyecto de este tipo no es nada fácil. A lo largo de la historia del anarquismo en España se han puesto en marcha muchísimos proyectos anarquistas de educación o relacionados con la educación, con el aprendizaje y la autocapacitación, y muchos de ellos han tenido bastante dificultad para perpetuarse en el tiempo, la dificultad de conseguir una financiación estable. Son proyectos en los cuales, dado que no hay ningún tipo de dependencia económica, ni por supuesto empresarial, ni por supuesto estatal, conseguir fondos de manera estable no es nada sencillo. Por eso muchas veces, muchas escuelas relacionadas con el mundo anarquista han tenido verdaderos defectos, porque defectos en cierto modo porque se han convertido, sin pretenderlo, en escuelas que no han conseguido dar espacio a las clases sociales más desfavorecidas. A la clase obrera muchas veces no ha conseguido, por su incapacidad económica para poner en marcha estos proyectos, no ha conseguido mantenerlos en el tiempo, mientras que los que sí que han conseguido mantenerse en el tiempo muchas veces han estado vinculados a clases económicas, no voy a decir muy pudientes, pero sí lo que hoy la mayoría de nosotros entendemos que sería la clase media. Eso sí, una de las mayores dificultades, aparte de, por supuesto, todos los prejuicios que supone la puesta en marcha de este tipo de proyectos por mucha gente. Cuando ve una escuela de este tipo, le asaltan mil prejuicios, como que solo se aprende a través de clases memorísticas, donde el aprendizaje tiene que ser de carácter gregario, entonces tiene que haber un educador que sea una persona culta, que tenga muchos conocimientos, y a unos niños que sean como vasos vacíos, sean llenados por ese niño. Todo tipo de aprendizaje que no gire en torno a esta metodología es considerada por el 90% o más de las personas como algo impensable, como algo que fracasa, porque se entiende solo el aprendizaje como algo relacionado con los libros, como algo libresco, y se rehúye cualquier otro tipo de aprendizaje, que en este tipo de escuelas como Paideia tiene un protagonismo fundamental, y lo hemos oído en ese pequeño fragmento que nos habéis puesto y que es muy ilustrativo. Hemos visto cómo a través de la asamblea y de... y de la estructura horizontal que rige este tipo de proyectos, lo emocional tiene un lugar fundamental, y no se cercena como en las escuelas privadas o como en las escuelas públicas, donde lo emocional es eliminado y está mal visto. En este tipo de proyectos lo emocional juega un papel fundamental, por cuanto el aprendizaje no gira en torno a la suma de conocimientos memorísticos o la suma de conocimiento de fechas, señores, de carros relacionados con la ciencia, etcétera, sino que es una enseñanza que tiene que ver con cómo lo han entendido los proyectos anarquistas desde sus inicios, como algo integral, donde el conocimiento es algo fundamental que no se rechaza, el conocimiento de carácter cultural tal y como lo entiende la mayoría de la gente, pero es fundamental todo lo que tiene que ver con lo físico y lo manual, y también tiene un espacio fundamental todo lo que tiene que ver con el desarrollo emotivo y emocional de todas las personas que forman parte del proyecto, que no son solo los estudiantes, son educadores y las familias, etcétera. Bueno, la historia de Paideia daría para mucho, y en sí el proyecto, por eso remitimos a todos los oyentes que acuden el sábado 13 a la charla de Paideia, más de 30 años de escuela libre, creo que se llama. Exactamente. Has mencionado la palabra autocapacitación varias veces, a aprendizaje. Esto me viene perfecto para enlazar con la charla del día siguiente, en la que tú además, Alfredo, eres el ponente. La charla es autocapacitación y aprendizaje en el movimiento anarquista. ¿Qué nos vamos a poder encontrar en esta charla? Bueno, en las jornadas hemos pretendido alternar una parte más teórica y una parte más práctica, donde gente que esté interesada por saber cómo es posible hoy en día poner en marcha proyectos anarquistas de aprendizaje pueda acercarse para ver gente que ha participado activamente en esos proyectos, y otros días en los que gente que sufrimos y vivimos alrededor de los proyectos convencionales vamos a hablar de otros proyectos históricos que por diferentes causas históricas se han extinguido, pero que han sido fundamentales porque su herencia todavía es recogida por proyectos que son verdaderamente válidos y que nos pueden servir para conocer todo lo que hoy está en marcha y todo el potencial que han desarrollado, y proyectos que están en la mente y en el corazón de muchas personas que siempre estamos atentos a diferentes posibilidades, diferentes proyectos que pudieran ponerse en marcha y a los cuales alentamos y estaríamos gustosos de poder formar parte de ellos, y porque, como digo, no son proyectos que puedan surgir ahora y sean nuevos, sino que en el movimiento libertario han estado presentes, sobre todo en principio del siglo XX, que es lo que desarrollaremos en esta charla, y hablaremos de cómo el movimiento anarquista clásico, por denominarlo de alguna manera, y aquel movimiento anarquista que realmente hizo tambalear los pilares del capitalismo y del Estado allá por el siglo XX, por principio del siglo XX en España, se dio cuenta de que ellos no tenían una visión pobre como tiene el marxismo del ser humano, que lo reduce a cuestiones economicistas y por tanto exclusivamente materiales, sino que tiene una visión holística del ser humano en cuanto que es un ser lleno de principios, es todo un ser de una gran riqueza, y que en él no solamente cabía luchar por una emancipación económica, sino que había que luchar por un crecimiento que supusiese una revolución interior del ser humano en todas sus facetas. Y teniendo en cuenta esos principios, dijeron, ¿qué herramientas tenemos? Pusieron en marcha sindicatos revolucionarios, pero también pusieron en marcha escuelas, pusieron en marcha ateneos, pusieron en marcha universidades populares, y de todo eso pretendo hablar este próximo domingo, desguazando un poco cuáles eran los defectos y virtudes y comparándolos también con el sistema de enseñanza de aquella época, un sistema de enseñanza que en cierto modo no es tan diferente del sistema de enseñanza actual, comparte una serie de valores y principios que hacen que probablemente las vivencias que hoy vivimos no son tan diferentes de las que vivían muchos de los niños y niñas que se educaban en el sistema educativo por ese periodo, y los compararemos con las experiencias que vivían los obreros analfabetos de la Andalucía profunda del siglo XX y los niños que viviendo una experiencia completamente innovadora en la Europa de ese momento ponen en marcha escuelas en Barcelona, que se expanden a Valencia, que surgen y se abren en Sevilla, en Madrid, en Gijón, en Cuba, a Brasil, Bélgica, etcétera. Son proyectos que al contrario de lo que ocurre hoy en día, que buena parte de la gente que conoce las escuelas cree que las escuelas que conoce son las únicas posibles, los movimientos de renovación pedagógica se han ido agostando, se han ido muriendo a lo largo de los años 80 y los 90, por desgracia. El movimiento anarquista no disfruta de la atención de buena parte de las clases populares, pero en aquel momento sí, la gente entendía que el mundo en el que vivía era una verdadera mierda y sentía la opresión en sus carnes, de tal modo que consideraron que tenían que poner en marcha otros proyectos. No se conformaban con, no reclamaban al Estado que les pusieran más escuelas, no decían llevar a sus hijos, no se pisoteaban los unos a los otros por llevar a sus hijos a las escuelas privadas, sino que decían, con nuestros defectos vamos a poner en marcha proyectos donde la solidaridad, el apoyo mutuo, la autogestión sean realidad, y con ello vamos a iniciar un cambio social, no para transformar, no para convertir una escuela privada en una escuela anarquista, sino para poner ellos mismos en marcha sus propios proyectos desde cero, que supusieron una verdadera revolución, hasta tal punto que la represión fue muy fuerte, como os contaré más detenidamente en la charla, y eso supuso un grave problema que hacía que los proyectos nacían, tenían dificultades económicas y encima sufrían una fuerte represión debido a la fuerte presión de los poderes fácticos como la Iglesia, que presionaba al Estado para que persiguiera las escuelas anarquistas y las cerrara lo antes posible por el escándalo que suponían para las clases más conservadoras del momento. ¿Hay proyectos hoy en día activos, o más que activos, estables, con este tipo de características que vienes mencionando, como los ateneos de principios del siglo XX, con autogestión, solidaridad, apoyo mutuo? Esos mismos valores no han muerto en el movimiento libertario. Hay, por supuesto, gente que dentro de la esfera libertaria considera que estos proyectos, en cierto modo, estuvieron vinculados a una época del capitalismo y considera que hay que poner en marcha otro tipo de proyectos, pero sin embargo hay gente que cree que estos proyectos no eran solamente una respuesta al capitalismo de la época, sino simplemente era el germen de la sociedad que ellos querían crear. Y desde ese punto de vista, no solamente era decir no me gusta el capitalismo y por eso no llevo a mi hijo a esa escuela, sino decían, yo creo en una sociedad anarquista, ¿cómo tiene que ser esa sociedad anarquista? Voy a crear unos proyectos que sean esa sociedad anarquista llevada a ese momento histórico. Y hay gente que lo sigue creyendo de la misma manera, y hay ateneos libertarios que, con las diferencias del tiempo y por supuesto con las diferencias que cambia, son 80, 90, 100 años, 70 años de diferencia con respecto a muchos de esos proyectos. Hay diferencias porque también hoy se leen a los autores anarquistas de otra época, se leen a otros autores, el mundo en el que vivimos es diferente, pero la esencia de los valores sigue manteniéndose en muchos proyectos, otros cambian, pero no hay tanta diferencia en algunos de ellos. Bueno, muy interesante, ¿no? No queremos desvelar más de la charla. Una vez más, invitar a todos los oyentes a que acudan. Si os parece, vamos a empezar a hacer las primeras desconexiones telefónicas. Estupendo. Os invitamos a que os quedéis hasta el final del programa y participéis como unos locutores más de la Casa Incendiada. Vamos a poner un temita para tomar un poco de aire y seguimos con el programa. Parece algo lejano y oxidado. Revueltas de comunistas. Hoy intelectuales bien acomodados. Hoy solo hablan de utopías. O aquellos que un día fueron censurados. Y un chaval que camina pregunta: ¿dónde están los enemigos del Estado? Y la lucha son ocupaciones. Y sumisión, zapatismo, ateneos libertarios. Soplar un poco las ascuas. Que el inconformismo sea iluminado. Pensar lo que se va a hacer. O hacer lo que se ha pensado, no tragarnos el cuento de que peor era antes, que esto no es tan malo. Curiosidad se encierra en un letargo vano de indiferencia ciega. ¿O acaso no sabes lo que es el movimiento? Dime por qué te escudas en falsas democracias. Dime quién te ha enseñado o a esconder la mano. Muéstrate cómo eres y a qué bando perteneces. El 20 de abril, dentro de estas jornadas de pedagogía libre, habrá una mesa redonda con varios proyectos educativos antiautoritarios. El colectivo Guaira será uno de los participantes en la mesa. Y para contarnos sobre Guaira, tenemos al otro lado del teléfono a Pablo, que es miembro de este colectivo. Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mario. ¿Qué tal, Pablo? Pues muy bien, todo muy bien. Para comenzar, ¿qué es Guaira, el colectivo Guaira? Pues el colectivo Guaira es un grupo de personas, pues sobre todo formado por familias, que nos interesa la educación libre, y con esas ideas hemos montado varios proyectos para, bueno, pues para poder llevar a cabo la educación libre de la manera en que nosotros la entendemos, claro. Así, a grandes rasgos, sería eso. ¿Y cuándo surge el colectivo Guaira, o desde cuándo lleváis trabajando? A ver, Guaira, la idea de Guaira surge hace ya tiempo, hace unos años, se viene mascando, pero así se materializa hace un par de años. Nos juntamos dos parejas y empezamos con un proyecto que era un grupo de debate. Después se extendió a un grupo de crianza y ahora tenemos también lo que llamamos el espacio educativo. Así que más o menos hace un par de añitos que empezó a funcionar. ¿Y a quién está dirigido la actividad de Guaira? Pues cada uno de los proyectos tiene diferente público. Por ejemplo, el grupo de debate es nos juntamos con personas para debatir de manera teórica, prácticamente. Entonces está dedicado sobre todo a adultos. Suelen venir muchos estudiantes o gente que trabaja en educación, algunas familias. El grupo de crianza es dedicado a familia. Charlamos de los temas comunes del día a día. Y aunque los niños están en el espacio, pero sobre todo para los adultos. Y después el espacio educativo es lo que dedicamos sobre todo a los niños, aunque estamos las familias también, pero procuramos que sea un espacio para los niños, donde nosotros los adultos estemos pendientes constantemente de sus necesidades, de lo que les apetece, de lo que no. Pero sería dedicado especialmente para ellas. ¿Y por qué el colectivo Guaira decide participar en una mesa como la del 20 de abril, que es sobre proyectos educativos antiautoritarios? Una de las bases de nuestro proyecto es precisamente eso, ¿no? Que tratamos a las demás personas, no solamente a los niños, pero bueno, en este caso, como hablamos de educación a los niños, de manera antiautoritaria, de manera no directiva. Entendemos las relaciones entre las personas de esta manera, donde nadie tiene por qué obligar a otra persona a hacer lo que no quiera o obligarlo a seguir sus órdenes. Y desde esa perspectiva es que nos relacionamos y que tenemos estos proyectos. Por lo tanto, creemos que encaja perfectamente dentro de unas jornadas de pedagogía antiautoritaria. ¿Y cuál sería la base pedagógica del colectivo Guaira? Así como base pedagógica no sabría muy bien qué contestarte. La verdad es que... ¿Con los principios que manejáis en los espacios o con los peques o entre vosotros los adultos? Sí, yo creo que lo que responde a eso, mira, tenemos en el espacio, con la relación con los niños, tenemos dos principios básicos y a partir de ahí se elabora lo demás. Y son el respeto, aunque bueno, el respeto la verdad es que es un poco abstracto, un poco subjetivo, pero bueno, el respeto... Y dentro de este respeto, no dirigir a los niños en este caso, no decirle a los niños lo que tienen que hacer, sino que ellos decidan constantemente qué quieren hacer, qué quieren aprender, a qué quieren dedicarse, cómo quieren relacionarse entre ellos. Esa sería pues la base así fundamental, ¿no?, del proyecto. ¿Dónde está ubicado el colectivo Guaira? Porque creo que no estáis aquí en Madrid. No, nosotros estamos en Salamanca, en la ciudad de Salamanca. Uh-huh. Estamos en el barrio Garrido, un barrio así obrero de la ciudad de Salamanca. ¿Y tenéis alguna web o cómo se puede contactar con vosotros? Sí, tenemos un blog que es colectivoguaira.blogspot.com y ahí viene el contacto también, el mail, el teléfono. Tenemos también una página de Facebook y pues, a partir de ahí sí, en el blog está todos los contactos puestos. Bueno, Pablo, no sé si hay alguna cosita más que quieras comentar del colectivo Guaira o invitar a los oyentes que asistan a esta mesa o alguna cuestión que creas que no hayamos hablado y que creas que es importante sobre el colectivo. Pues, mira, nosotros le damos mucha importancia, por ejemplo, al día a día y sobre todo a cómo estamos en Guaira. A lo que me refiero es que este es un proyecto que se diferencia de otros, por ejemplo, que las familias están en el espacio, es decir, no hay una figura del educador o del acompañante, sino que entendemos nosotros que es algo más como una comunidad educativa. Y entonces, pues, esto la verdad es que marca bastante el carácter del proyecto, ¿no? Donde todas las personas cuentan por igual y no hay una figura así, un rol que ponga las bases pedagógicas, sino que se deciden entre todas las personas. Eso creemos que bueno, es un poco más diferente de la mayoría de proyectos, que nos crea un carácter especial. Y bueno, es lo que creo que podría ser así más importante, ¿no?, de lo que, aparte de lo que hemos hablado. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por participar. Esta breve participación, tenemos más intervenciones y no nos queremos extender mucho más. Mucha suerte, claro, con el colectivo y enhorabuena y mucho ánimo. Muchas gracias, Mario. Hasta la próxima. Bien, hasta luego. Ser papá es como no ser, pero siendo. Ser papá no es malo siempre que no haya manipulación. Educación arrinconada, desinterés demostrado. Yo mando, tú obedeces, está claro. Yo el amo de la casa, tú el niño deseado y controlado hacia un futuro predesignado. Y la esclava de la casa, con su niña soñada y encaminada por una senda bordada. No te quiero así. Ser papá no es lo mejor de este mundo. Lo importante es quién viene y la mamá, no hay excusa, tu opción. Preguntas. ¿Y si se hace policía? ¿O si se mete a cura monja? Prostituta, torero, comunista. Lo siento, no tengo lista. Pero como preferencia, no es su deseo que sea anarquista. Escucha, no etiquetes, no dogmes, no interpretes. Hoy no es su día. Que haga lo que quiera con su vida. Ah, por otra parte, el futuro será o del caos o de la anarquía. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero para liberarte. Seguís escuchando La Casa Incendiada en Radio ELA, en este programa que estamos elaborando sobre las jornadas de pedagogía libertaria que se desarrollarán en Madrid el 13 al 21 de abril, y continuando con la mesa de proyectos educativos antiautoritarios que será el 20 de abril, tenemos al otro lado del teléfono a Javi de la Universidad Popular de Carabanchel. Javi, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Javi, ¿por qué decidís participar en una mesa redonda como Universidad Popular de Carabanchel como proyecto educativo antiautoritario? Bueno, nos contaron un poco cuál era su planteamiento y cuáles eran otros proyectos que iban, y vimos que cuadraba bastante con lo que nosotros nos hemos planteado, ¿no? Con nuestros principios, que buscamos la horizontalidad, la autoformación, la autogestión, ¿no? Y también como vías también para la acción política. Entonces, bueno, pues cuadraba bastante bien y estuvimos encantados. ¿Y desde cuándo lleváis con este proyecto de Universidad Popular? Pues este proyecto surge un poco a raíz de la Asamblea Popular de Carabanchel, del 15M, y luego también de que en el barrio se ocupa un espacio, se libera un espacio, el ECO, y entonces a partir de ahí pues empezamos a dar forma un poco y a aglutinar ya iniciativas que ya había en el barrio, ¿no? Pues esto te estoy hablando como de hace un año o año y algún mes, ¿no? Y bueno, empezamos primero a dar forma y a aglutinar esas cosas que ya existían dentro de estos ámbitos, el ECO y la Asamblea, y luego ya vimos que eso era un motor que podía dar potencia encima de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Así que estáis ubicados en el ECO. Principalmente, o sea, también uh-huh. Nosotros lo planteamos como que es un proyecto que no tiene ubicación definida. Uh-huh. La verdad es que el espacio pues nos permite hacer muchas actividades y muchos talleres aquí mismo, y entonces no es donde se desarrollan la mayor parte de ellos, pero también hay algunas actividades que se desarrollan fuera, y en el futuro tampoco nos cerramos a ninguna otra cosa. Sí que en el entorno de Carabanchel, que es donde nos movemos y donde está centrada nuestra actividad, ¿no? ¿Tenéis algún referente previo de Universidad Popular en el que hayáis basado para montar esta Universidad Popular de Carabanchel? Pues la verdad es que ha sido bastante como nos hemos ido autoformando en este tema, ¿no? Ha sido algo que ha surgido ya de iniciativas concretas que ya existían, pero muy muy pequeñas. Aún así, aún no teniendo un referente o no habiéndonos fijado en un referente, pues esto es una idea que nosotros vemos que está en el aire, ¿no? Han surgido otras universidades populares en Madrid en el último año, ¿no? En Usera, un barrio muy cercano, pues también hay otra universidad popular. En la Sierra Norte también sabemos que se ha desarrollado, y hay otros proyectos de universidades populares o de escuelas populares relativamente recientes en otros lugares, ¿no? Y además también creemos que se enraiza bastante bien con otros proyectos de escuelas populares que surgieron ya hace varias décadas, ¿no? En los entornos urbanos, como, bueno, pues aquí en Oporto, la Prosper sería la más famosa, pero vamos, aquí en el barrio también hay cosas. Ahora mismo, de hecho, estáis en actividad, ¿no? ¿Se puede oír a gente de fondo? Sí, sí, estamos en el ECO y de hecho teníamos ahora mismo una asamblea de la Universidad Popular de Carabanchel que nos reunimos periódicamente para gestionar todos esos talleres o actividades que en principio, aunque es, bueno, en principio en final, que son autónomos y autogestionadas, pues bueno, intentamos siempre dar como un proyecto común o ciertas cosas, ciertas actividades comunes, ¿no?, que hagamos juntos y que nos reforcemos y ampliemos miras. Entonces ahora mismo estamos justo en la asamblea y me he salido yo, o sea, ahora mismo no estoy con el resto de personas, pero por allí se les oye al fondo. Te agradecemos esta dedicación a la casa incendiada, Javi. Venga, pues muchas gracias a vosotros, ¿vale? Y que vaya muy bien. Javi, para contactar con vosotros, ¿cómo puede hacer cualquier persona? Bueno, pues tenemos un blog que es UP, de Universidad Popular, upcarabanchel.wordpress.com. Eso es una de las vías y ahí tienes todas las direcciones que hay. También, de todas formas, ya os decía antes que estamos muy vinculados a la Asamblea Popular de Carabanchel y al ECO, con lo cual a través de cualquiera de estos espacios o ámbitos os pueden redirigir hacia nosotros, explicaros un poco cuál es nuestra dinámica, cómo si quieres tanto si quieres participar en un taller, como si quieres proponer tú un taller o actividad, cómo puedes hacerlo. Entonces, bueno, es muy fácil a través de estos ámbitos, así que eso es lo que os aconsejamos. Javi, una última cosita y ya no te quitamos más tiempo. Sí que nos gustaría remarcar la diferencia o cuál es para vosotros la principal característica que diferencia a la Universidad Popular de Carabanchel de lo que puede ser una universidad estatal o privada. Bueno, pues así a grandes líneas, ¿eh? Yo, pues mira, yo creo que es más fácil en lo que se parecen, que es en la palabra universidad. En todo lo demás es bastante diferente. Entonces, bueno, nosotros pretendemos lanzar y promover talleres y actividades que surgen muy de abajo, muy de autogestión, que las personas que participen en el taller no sean ni profesores ni alumnos, sino que juntos vean la forma de desarrollarse y de avanzar, ¿no? De avanzar y evolucionar y ir aprendiendo y ir construyendo ese conocimiento común y compartido. Entonces, bueno, el planteamiento es radicalmente diferente, ¿no? El planteamiento de funcionamiento, incluso la temática con la que estamos tratando, pues bueno, una de las cosas a lo mejor que hemos hecho de las actividades últimas que hemos lanzado, pues es una facultad de desobediencia, o sea que ese sería otro de los aspectos en los que somos muy diferentes, ¿no? Nosotros pretendemos que nuestra actividad y el conocimiento sirva para la acción política, ¿no? No es un conocimiento neutro o pretendidamente apolítico, sino, bueno, nosotros pensamos que el conocimiento es uno de los medios de transformación social, ¿no? Activa. Bueno, Javi, pues con esas palabras nos quedamos, no te quitamos más tiempo de la asamblea. Enhorabuena por la iniciativa y mucha suerte con la Universidad Popular de Carabanchel. Pues muchas gracias a vosotros y nada, hasta otra. Hasta la próxima, Javi, un abrazo. Eso, chao. debate, doce cultivos, dando lugar a esta injusta sociedad. El grupo de Juego en la Naturaleza Saltamontes era otro de los proyectos que participarán en la mesa del día 20 sobre proyectos educativos no autoritarios. Al otro lado del teléfono tenemos a Katia, que forma parte de este grupo de Juego en la Naturaleza Saltamontes. Katia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el grupo de Juego en la Naturaleza Saltamontes? El grupo de Juego en la Naturaleza Saltamontes es un proyecto pedagógico dirigido en principio a un público infantil de 3 a 6 años, aunque tenemos ramificaciones con otras actividades. Pero bueno, el corazón del proyecto es para niños de 3 a 6 años que permanecen en permanente contacto con la naturaleza. Están todos los días del año saliendo durante 4 horas al día en un entorno respetuoso, acompañado, con cariño, con un acompañamiento, por así decir, activo y respetuoso en el monte. ¿Y desde cuándo lleváis funcionando con este grupo de juego? Estamos desde el año 2011. Es una idea que surgió un poquito antes y arrancó en septiembre de 2011. Uh-huh. O sea, dos cursos llevamos. Uh-huh. Hay una pregunta común que venimos haciendo a todos los entrevistados del programa y es ¿por qué decidís participar en una mesa de proyectos educativos antiautoritarios? Pues nosotros desde el Grupo Saltamontes siempre pensamos que nosotros no estamos tratando con proyectos de personas, que es lo que creemos, es la visión más o menos convencional, sino con personas pequeñas. Nos gusta que podamos considerar a los niños personas hechas y derechas, solo que de un tamaño un poco más pequeño, y bueno, con una idiosincrasia evidentemente propia por su carácter de niño, pero no son personas a las que dábamos formar, sino que son personas a las que acompañamos en su formación, que creo que es un matiz muy diferente, ¿no? ¿Y cuál sería la base pedagógica de este grupo de juego o los pilares sobre los que se sustenta? Pues nosotros siempre planteamos que estamos sostenidos sobre tres pilares. Un pilar sería el respeto, el juego libre, la intervención mínima, digamos. Por otra parte, el contacto íntimo con la naturaleza que decía antes, ese contacto permanente que está, bueno, que se desarrolla a lo largo de todo un año. Y por último, algo que nos gusta llamar crípticamente SCTV, que viene a ser el sentido común de toda la vida, vaya. En su más amplio sentido. Eso es. Sí. ¿Y cómo es un día para una persona, para un pequeño en Saltamontes, en este grupo de juego? Bueno, los niños llegan hacia las 10 menos cuarto aproximadamente. Hay una ronda de saludo donde se saludan los niños entre sí y los acompañantes que están con ellos. De allí tienen un rato de juego libre que lo pueden desarrollar en el mismo sitio donde se han encontrado o pueden desplazarse a otros lugares. A media mañana aproximadamente se juntan de nuevo para hacer un tentempié. Continúan después con juego libre otro tanto más o menos y ya finalmente 4 horas después pues se vuelven a reunir para recapitular un poco lo que ha sucedido a lo largo de esa mañana, bueno, resolver cosas que se hayan podido quedar pendientes y finalmente pues hay un relato, un cuento que hace un poco que se recojan esos ánimos, que pasemos de esa fase expansiva, por así decir, del juego libre en pleno monte a una fase más de reflexión, de escucha, de atención, de prestarnos atención los unos a los otros de nuevo, ¿no? Y ya de ahí se despiden y se reúnen otra vez con sus familias. ¿Cuál sería la diferencia o qué diferencias encontráis vosotros con otros proyectos similares de educación formal o de educación reglada respecto a vuestro grupo de juego? Uf, buena pregunta, porque no hay muchas. O sea, hay muchas diferencias, quiero decir, no hay muchas similitudes. Nosotros, como decía antes, creemos en la formación, o sea, que estos niños reciben un acompañamiento en su formación, en el sentido que se les trata como individuos de pleno derecho, en el sentido de que no marcamos hitos ni marcamos objetivos, sino que sencillamente son ellos mismos que van avanzando en su camino y nosotros que les apoyamos en esa tarea. y tenemos grupo, es un grupo muy pequeño, con un ratio adulto-niño bastante alto, por lo tanto pues la atención es muy personalizada, muy cercana. Las familias están muy cerca también del proyecto, es decir, participan activamente. De hecho, nuestro proyecto es una asociación, por lo tanto las decisiones se toman como asociación que es. Y bueno, hay un trato pues muy cercano entre los acompañantes, que ellos sí son profesionales, digámoslo así. Las familias, los niños, las personas que estamos un poco coordinando todo esto, es muy familiar, muy cercano. No hay una importante jerarquía, ¿no? Sino que simplemente, bueno, cada uno tenemos nuestra misión en este proyecto, pero todo conduce, todo lleva a que al niño se le acompañe en ese camino que es individual realmente, ¿no? Katia, ¿dónde estáis ubicados? Estamos en la Sierra de Guadarrama, en Collado Mediano, y la verdad es que tenemos una suerte enorme con el entorno que nos ha tocado. Quizá eso ha sido un poco la razón por la que existimos, ¿no? Por estar aquí y ver que los colegios de la zona no aprovechan esa naturaleza tan estupenda que tenemos aquí, estas montañas, estos prados. Que, bueno, es verdad que puede ser durillo. Este invierno ha sido difícil porque ha nevado unas cuantas veces, ha hecho frío, pero bueno, eso también es parte del aliciente, ¿no? Es parte de la vivencia que esos niños se pueden luego llevar a casa. ¿Tenéis alguna web donde haya más información vuestra o cómo contactar con vuestro grupo de juego? Sí, lo que pasa es que tengo que tomar aliento porque es una dirección un poco larga. Bueno. Ánimo. Sí, es grupo juego naturaleza saltamontes, es decir, solo los nombres, .blogspot.es. Y para Espero contactar. Que con mis titubeos haya tenido tiempo la gente de sacar boli y apuntar. Sí, grupo juego naturaleza saltamontes, blogspot.es. Y para contactar, bueno, que supongo que en la página web vendrá algún... Sí, viene el correo electrónico, el teléfono, sí, sí. Bueno, Katia, no sé si antes de cerrar quieres comentar alguna cosita que creas que es importante que sepa el oyente. No sé si tanto que sepa el oyente, pero sí quería mostrar mi agradecimiento por, primero, habernos invitado a estas jornadas, que creo que es importante que esto se debata en público, y segundo, por invitarme también a participar de vuestro programa y agradeceros la difusión, sobre todo. Bueno, Katia, cuando queráis, aquí tienes un micrófono, ya sabéis, tenedlo en cuenta. Estupendo. Tanto para vosotros como para los peques, ¿eh? Ah, sí, bueno, pues ya os lo propondré. Bueno, Katia, pues enhorabuena por la iniciativa, por el proyecto y mucha suerte con Saltamontes. Estupendo, muchísimas gracias y veréis cuando queráis a vernos. Un abrazo. Gracias, un abrazo. La que no quiero ser mayor, la que quiero madurar. La que no quiero ser mayor, la que no quiero madurar. Ya no quiero hablar las penas, ahora se voy a robar. A darle a terminar, ya no quiero hacer que la decima. Los palos, pa' ti se contar. La que no quiero ser mayor, la que quiero escoltar. La que no quiero ser mayor, la que quiero madurar. Ya no quiero terminar, con mi cariño real. Si me lo quedas a ver, ahora te pones a llorar. Ya no quiero cumplir, ni puto año más. Y hasta aquí ha llegado esta edición número 20 de la tercera temporada de La Casa Incendiada aquí en Radio Ela, en este programa especial dedicado a las jornadas de pedagogía libertaria que empiezan el 13 de abril en los locales de CNT aquí en Madrid, en Tirso. Jesús, Alfredo, una vez más, muchísimas gracias por venir. No sé si queréis añadir alguna cosita más o lanzar alguna recomendación para entender un poco mejor lo que es la pedagogía libertaria. Yo creo que hay bastante información en la red al respecto y yo creo que cualquier persona curiosa puede conocerlo. Si, no obstante, alguien quiere un manual sencillo para acercarse al mundo de la educación libertaria, hay la Fundación Anselmo Lorenzo editó hace ya unos cuantos años un manual muy sencillo, muy simple, para aquellas personas que no conozcan los diferentes proyectos de educación antiautoritaria que se han puesto a lo largo de la historia, que se llama, si no me falla la memoria, el proyecto sociopolítico de la educación o de la pedagogía libertaria. Lo que sí me acuerdo perfectamente es del título del autor, que es Francisco José Cuevas Noa, y es fácil de encontrar el libro, muy sencillo, muy asequible, y seguro que el PDF además está en internet por si alguien no tiene acceso a librerías de manera rápida que puedan acceder al libro, y es muy, muy simple por si alguien no sabe nada al respecto y quiere ir medianamente leído a estas jornadas. Se nos ha olvidado también apuntar que las jornadas se cierran con la proyección de Escuela Viva. Escuela Viva es un documental bastante interesante sobre un pequeño proyecto de renovación pedagógica que se puso en marcha en Extremadura, en Orellana la Vieja, allá por mediados de los años 70. Y los protagonistas de dicho proyecto, la gente que se educó en esta escuela y el maestro, nos hablan de las vivencias que vivieron, de algunas, y alternan con algunas grabaciones que son bastante interesantes y que van... van además salpicadas por un fragmento de unos 20 minutos en los que también se nos cuenta lo que es el proyecto de Paideia. Probablemente sea la grabación de mayor calidad que podemos encontrar en torno a este proyecto que consideramos imprescindible, muy útil y que invitamos a cualquiera que se acerque. Para obtener más información de las jornadas, la página web del sindicato, en SEMAT, de Enseñanza Madrid, lo ha, se ha abreviado ensemat.cnt.es. Muy bien, pues enhorabuena por este programa tan completo que nos habéis traído y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros, que siempre hacéis que estos programas sean estupendos y e interesantísimos. Aprendemos un montón. Sean interesantísimos, gracias a que vosotros ponéis todo lo... toda la carne en el asador por hacer programas estupendos donde de a gusto hablar y escuchar y aprender muchas cosas. Gracias por vuestro micrófono y por vuestra atención. Ya sabéis, como decíamos a Katia, cuando queráis, ya sabéis dónde está el estudio, no podemos revelar su ubicación, pero ya sabéis dónde está. Pues sabéis vosotros dónde está la CNT y dónde, está, dónde estamos para lo que necesitéis. Hasta la próxima. Hasta la siguiente. La escuela está...